noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El Centro para Estudios Estratégicos Internacionales de los Estados Unidos advirtió que los niveles récord de cultivos ilícitos que se presentan en Colombia siguen siendo una amenaza para el país norteamericano y para varios países del mundo. En otras noticias, el partido de oposición Centro Democrático denunció penalmente al presidente del Congreso, Alexander López, por prevaricato. Esto tras no otorgársele la posibilidad de dirigir una plenaria en el periodo legislativo que acaba de terminar, como alegan era su derecho constitucional. El IDEAM alerta sobre la llegada de la segunda tormenta tropical del año, nombrada Brett, la cual pasará muy cerca de la costa caribe colombiana y que podría dejar algunas afectaciones en el departamento de La Guajira. En noticias internacionales, equipos de rescate centran la búsqueda del sumergible Titán, desaparecido el domingo con 5 personas a bordo cerca de los restos del Titanic, en una carrera contrarreloj ya que el oxígeno de la nave se está agotando. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Juan Pablo Gerena. Y comenzamos hoy con un clásico del disco de 1979, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, una canción de su disco I Am, con los coros de un gran grupo vocal, The Emotions. Una canción que además fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama Boogie Wonderland. Vamos ahora con una que fue número uno en ese mismo listado por Whitney Houston, de su segundo álbum Whitney de 1987. Aquí está I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Yeah. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, nos acompañaba a esta hora Alejandro Sanz y estaban oyendo un tema que él grabó en su Unplugged, su concierto desconectado para MTV en el 2001.

walking down your street again. Past your door, I guess you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you've disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Yeah. And I miss you. You found some better place, and I miss you. Un clásico de 1994 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por Everything But the Girl, un tema del disco Amplified Heart, Missing. Le saluda Emilio Sánchez y ahora el turno es para el éxito más importante de The Alan Parsons Project, una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard en 1982. Esto se llama Eye in the Sky. Line.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Estaban oyendo un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1976. Uno de los grandes éxitos de Stevie Wonder, un tema de su álbum Songs in the Key of Life, ganador del Grammy al álbum del año. I Wish. Vamos ahora a continuar con un clásico del 92. Esto fue número 9 también en los Hot 100 de Billboard. Y el turno ahora es para un poquito de hip hop. House of Pain llega con esto que se llama Jump Around. Thank you. fucking jump, yo, I'll bust him in the eye. And then I'll take the punks out, feeling funky. Amps in a trunk, and I got more rhymes in this cap than a Dunkin' Donut shop. Sure enough, I got back from the kids on the hill with my mom and my pops. I came to get down, I came to get down. So get down your seat and jump around. Jump around. Jump around. Jump around. Jump up and get down. En el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a House of Pain con Jump Around. Y hoy vamos a concluir con un clásico del rock, uno de los temas más importantes de Led Zeppelin, de su cuarto álbum, un disco icónico de 1971 y uno de los más importantes en toda la historia de este género, que tuvo temas muy famosos como Stairway to Heaven, Going to California, When the Levee Breaks, Black Dog, y esto que se llama así, Rock and Roll. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.